Hora Libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Tengo una familia que a veces se desacomoda y se vuelve a acomodar. Tengo amigos que a veces son mi familia. Tengo un nombre y la gente me llama por mi nombre. Me río y me enamoro o me enojo. A veces lloro o me quedo muy callada. Y me siento que yo soy yo, porque estoy entre nosotros y porque nosotros podemos cantar, porque queremos compartir melodías y decir semilla de limón verde, de limonero al azar, del azar los limones y después el limonar. Autora Laura de Betach. A toda la querida audiencia de FM Boedo, damos comienzo a un nuevo programa de Hora Libre en el Barrio. Hora Libre en el Barrio, les comento, es un programa que hacemos desde REC, Red Escuela Comunicación, que es un programa sociocomunitario del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Pero en realidad este programa lo hacen los chicos y las chicas de las escuelas públicas de la ciudad, primarias y secundarias. En el día de hoy nos acompaña una escuela secundaria que en un ratito la vamos a presentar, pero primero voy a presentar a mis compañeros que me están acompañando en este día, mi querida compañera y amiga Estela Maris Abraham y las manos mágicas del operador Sebastián Ledestre. ¿Bien? ¿Lo dije bien? Bueno, perfecto. Y les comento que la conductora de este programa es Maru Maurer, que tuvo un accidente. Le mandamos un fuerte abrazo y un beso, que se recupere pronto. Mi nombre es Alejandra Zárate, que la estoy reemplazando. Y ahora sí, vamos con los chicos y las chicas, que se van a presentar desde mi derecha con nombre. Hola, me llamo Milena. Hola, me llamo Mauricia. Hola, me llamo Martín. Hola, me llamo Dainara. Hola, buenas, me llamo Lucas. Bueno, muy buenas tardes. Recién hablábamos que es la primera vez en la radio. Sí. Y yo también. Ahí, así que vamos todos a remar. Bueno, bien. ¿De qué escuela vienen? De Comercial 21, Hipólito Guchar. ¿21 de distrito escolar? ¿Saben? 11. 11. ¿Dónde queda el cole? En Flores. Flores. Pumacagua y directorio. Muy bien. ¿Todos son del barrio? ¿O alguien me dijo que era del barrio? Vecino. Acá mi amigo Martín. No, yo sí, más o menos. ¿De dónde? De La Boca, ¿no? No. Ah. De Eva Perón. De Eva Perón. Eva Perón y qué. Ah, vale. Para el otro lado. Yo y Lucas, no. Vivimos lejos. Lejos, muy lejos. Yo vivo en Lugano y dos. ¿Y Mile? Soldati. Ahí nomás, ahí cerquita. ¿Vos? No. Yo era de Lugano. Y después de Lugano me mudé. ¿De qué parte? A Flores. Más cerca de Mataderos. Sí. Bueno. Vamos a empezar con lo que nos trajo hoy acá al programa. ¿Quién me cuenta qué trabajaron? Trabajamos con la profe Laura Mondini. Sí. Trabajamos muchos temas, de los cuales hoy vamos a hablar. Bueno, muy bien. La profesora está acá con ustedes. Sí, sí, está acá atrás mío. Sufriendo. Por eso. Sí. Pero tengo que hablar bien porque me está escuchando. Bueno, muy bien. ¿Y cuál es el tema? Identidades encontradas. ¿Puede ser? Sí. ¿Ustedes? De un libro que leímos. Un libro que leyeron. Tenemos una intro para escuchar. Es la número 1, que es el prólogo de una poesía. Tengo una familia que a veces se desacomoda y se vuelve a acomodar. Tengo amigos que a veces son mi familia. Tengo un nombre y la gente me llama por mi nombre. Me río y me enamoro o me enojo. A veces lloro o me quedo muy callada. Y me siento que yo soy yo, porque estoy entre nosotros y porque nosotros podemos cantar, porque queremos compartir melodías y decir semilla de limón verde, de limonero al azar, del azar los limones y después el limonar. Autora Laura de Betach. Bueno, muy bien. ¿Quién grabó ese track, ese audio? Yo. ¿Nervios para grabarlo o fue fácil? No, nervios, sí. ¿Nervios? ¿De la primera salió o tuvimos que hacerlo varias veces? No, tres intentos. ¿Tres intentos? Sí. Bueno, bien. Un buen número. Bueno, ¿qué rasgos hacen a nuestra identidad? ¿Quién me cuenta un poco los rasgos de nuestra identidad? Nada, yo creo que la identidad es algo muy amplio. Va más allá de rasgos también, ¿no? La identidad podría ser algo que nos diferencia, algo que tenemos único o algo que compartimos con muchas personas. Bien. ¿Alguna definición más? ¿No? ¿Y qué es la identidad del grupo? Algo que nos deja parados en cierto lugar, que nos reconoce como personas. Obviamente en un conjunto hablando, ¿no? En una sociedad o un grupo de amigos puede ser como los que somos nosotros. Segundo es un grupo de amigos. Claro. ¿Cómo es la mayoría? Somos casi todos amigos. ¿Sí? ¿Se llevan bien? Sí. ¿Sí? ¿No hay ninguna pelea? No. Bien. Bueno, perfecto. ¡Qué bueno! Sí. ¿Y cómo viene el segundo año? ¿Pasamos todo? ¿Pasamos todo a tercero? No, no, repetimos todos. ¿Repiten todo? Bueno, está bueno igual. ¿Van a seguir juntos? No, vamos. Pónganse las pilas, vamos, último mes. Vamos todos juntos de la mano a diciembre. Y después de la mano a tercero. No, a febrero. Bueno. Y después puede ser a tercero. Sí, vamos a ponerle pilas, ganas y salimos todos a tercero, chicos. No. Bueno, vamos a escuchar el segundo track, que es otra poesía que hicieron los chicos y las chicas de segundo año. El fragmento del poema explora sobre la identidad. El protagonista se identifica como alguien que tiene un nombre, experimenta emociones. Sin embargo, la clave de la identidad parece residir en la conexión con los demás. Porque estoy entre nosotros. Da a entender que la identidad construye en relación con las personas que lo rodean. Bueno, muy bien. Recién, Lucas, vos decías que la identidad no es algo fijo, ¿no? Claro, va cambiando. Va cambiando. Con el tiempo. ¿Y qué te puede hacer cambiar? Y desde lo físico hasta lo no físico, ¿no? La personalidad, por ejemplo, puede cambiar. Y también por ahí puede ser las personas que van compartiendo con vos la vida, ¿no? Lo claro. Que vas a estudiar. Bien. ¿Se ven ustedes distintos al chico que eran en la primaria? Yo sí. ¿Sí? ¿Por acá? Sí, yo también. ¿Sí? Sí. ¿En qué? Yo creo que en todo. ¿En todo? Cambié mucho. ¿Y por acá? Sí, yo también cambié mucho. ¿Sí? ¿Acá? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, bien. Y también a ustedes hablaron de las sensaciones y sentimientos. ¿También eso los define? ¿Define la identidad? No, eso va más aparte, me parece. Me parece que las sensaciones y los sentimientos van a algo que va más allá de la personalidad. Porque un sentimiento puede ser algo de un momento, como puede ser algo duradero. Bien. Bueno, vamos al último audio que hicieron los chicos y las chicas de segunda, que hablan sobre la generación de cristal. Generación de cristal es un término usado de forma peyorativa que se refiere a una supuesta fragilidad, pero al mismo tiempo es evidente que no se suele hacer un mea culpa sobre el rol de los adultos para crear una generación sobreprotegida y mimada. Es en este sentido que se puede decir que la generación X es la última que le tuvo miedo a sus padres y la primera que le tendrá miedo a sus hijos. ¿Será que está perdiendo vigencia el dicho que afirma que el fruto cae de cerca del árbol y que esta generación Z es muy diferente a la generación de sus padres? Algo que caracteriza a la generación Z es que sus integrantes son más sensibles a los problemas sociales, protestan contra las realidades que normalizó la generación de sus padres, protestan contra el racismo, la misoginia, la contaminación ambiental, la violencia sexual, la explotación o la discriminación. Escuchábamos sobre la generación de cristal. ¿Quién grabó esto? Grabó un amigo que no pudo estar presente porque, nada, bueno, por cuestiones personales no pudo venir. Fran. Sí. Fran. Bueno, pregunta. ¿Se sienten identificados con esta descripción de la generación de cristal? No, nosotros no. ¿No? No. ¿Ustedes son generación de cristal?

Bueno, segundo bloque de este Hora Libre en el Barrio con las chicas y los chicos de segundo segunda del Comercial 21 del Distrito Escolar 11. ¿Dije bien? Sí. Sí. Bueno, hoy tenemos, bueno, ahora tenemos otro bloque con otros chicos, así que le vamos a pedir que se presenten con nombre. Yo soy Camila. Mi nombre es Tiago. Mi nombre es Marisol. Mi nombre es Angie. Bueno, bienvenidas y bienvenido. Acá tenemos un niño. Seguimos trabajando alrededor de la identidad, pensando en las diferencias entre generaciones, sobre todo a partir del uso de la tecnología y particularmente el celular, ¿sí? Vamos a escuchar un fragmento de un relato de Cassiari que trajeron los chicos para introducirnos al tema. No hace mucho le contaba a mi hija. Tengo una hija que tiene 11 años, pero cuando tenía 6 o 7 todavía le contaba cuentos infantiles. Y un día le conté por primera vez el cuento de Hansel y Gretel. Y en el momento que los hermanitos se pierden en el bosque y empieza a anochecer, en ese punto cúlmine de la trama, que yo se lo contaba con la voz muy, muy seria para que se asustara un poco, mi hija en vez de asustarse me dijo: que lo llamen al papá por el celular. Y yo pensé entonces, recién entonces, por primera vez, que mi hija no sabe que hubo una vida antes de la telefonía inalámbrica. Y descubrí también qué espantosa resultaría la literatura, la clásica, si el teléfono móvil hubiera existido siempre. Pensemos, por ejemplo, en cualquier historia clásica, la que se les ocurra. Blancanieves, Caperucita, Pinocho, El Viejo y el Mar, Macbeth, la familia de Pascual Duarte, cualquiera. Y pongamos un teléfono móvil en el bolsillo del protagonista. ¿Funciona la trama? ¿Funciona la trama ahora que los personajes pueden llamarse desde cualquier lado? No importa qué historia hayamos elegido. La trama no funciona un carajo en ninguna. Bueno, y ahí escuchábamos el relato de Cassiari y hablábamos con los chicos y las chicas un poco del uso del celular. Acá me decían que ¿desde qué edad usan el celular? 10 para arriba. De 14 para arriba. Yo como de los 10 para arriba también. De los 9 para arriba. Nosotros como de los 50 para arriba. Chiste. Pero, ¿qué piensan ustedes? Acá me dijeron que hubo una época que estuviste sin celular y ¿qué pasó? ¿Viviste? Sí. O sea, no fue la gran cosa, la verdad, porque yo improvisaba o si no me ingeniaba una manera bastante más fácil de por lo menos no perder tanto la cordura en el sentido de no aburrirme. Entreteniéndome con dibujar o cantar o charlando con mi hermana también. Claro, a nosotros antes nos pasaba que cuando éramos chiquitos no teníamos celulares, entonces si nos citábamos a una hora había que estar ahí, esperar a que el otro viniera porque no había forma de comunicarse. Hoy en día eso no pasa. O un día adelantado podías decirle: mira, nos encontramos a tal hora y así. Y dale, nos quedamos ahí. Pero sí, ahora con el celular es más fácil, porque sí. Esperame, estoy en camino, ¿no? ¿Pasa eso? Sí, porque los niños de ahora como que no... Nuestra generación como que no resiste mucho a estar sin celular siempre. La mayoría. Es como el pulmón. Sí. Y además con los papás también, ¿no? ¿Se comunican con la familia? Si llegaron, si no llegaron. Sí, se comunican. Sí. Bueno, vamos a... ¿Quién grabó? No, esto no. ¿Quién lo trajo? ¿La seño? ¿Quién se lo mostró y a ustedes les gustó para poder compartirlo? ¿La profe? Sí, Laura Mondini. Laura Mondini. Bueno, vamos al segundo audio también de Cassiari que trajeron los chicos y las chicas. Ninguna historia de amor, por ejemplo, habría sido trágica o complicada si los amantes esquivos hubieran tenido un teléfono en el bolsillo. La historia más romántica, la más romántica por excelencia. Pensemos en Romeo y Julieta. Esa historia basa toda su tensión dramática final en una incomunicación fortuita. La amante finge un suicidio. El enamorado la cree muerta y se mata. Y entonces ella, al despertar, se suicida de verdad. Perdón el spoiler. Ahora, si Julieta hubiera tenido teléfono móvil, le habría escrito un mensajito de texto a Romeo en el capítulo 6. No me hago la muerta. No estoy muerta, no te preocupes, no hagas boludeces. Beso. Nos vemos en Verona. Todas las historias fracasan si le ponemos teléfono móvil. Todas esas películas donde el chico corre como loco por la ciudad al aeropuerto. Nunca hay taxis. Para que ella no suba al avión, ahora se solucionan con un WhatsApp. Y me pregunto muy en serio, ¿no estará pasando lo mismo con la vida real? ¿No estaremos privándonos de aventuras novelescas por culpa de la conexión permanente? ¿Alguno de nosotros, alguna vez, correrá desesperado al aeropuerto para decirle a la mujer que ama que no suba ese avión, que la vida es acá y es ahora? Yo creo que no. Yo creo que le enviaremos un mensaje de texto lastimoso desde el sofá mientras juega Racing con Independiente. ¿Para qué hacer el esfuerzo de vivir al borde de la incertidumbre, al borde de la aventura, si algo siempre nos va a interrumpir? Nuestro cielo ya está infectado de señales y de secretos, de todos nuestros secretos. Cuidado que el duque está yendo ahí para matarte. Ojo que la manzana está envenenada. Nuestras tramas están perdiendo el brillo, las escritas, las vividas, incluso las imaginadas, porque nos estamos convirtiendo en héroes perezosos. Bueno, y acá volvimos al segundo bloque de Hora Libre en el Barrio, después de escuchar a Cassiari y los héroes perezosos. En las historias que ustedes leen, ¿aparecen los celulares? No aparecen tanto. No. ¿Leen muchos cuentos antiguos, como el que nombraba Cassiari, de Hansel y Gretel, por ejemplo? Yo sí leía bastante los libros. Sí, sí, no. De chiquitito leía mucho eso yo. ¿Ustedes? Sí, también. ¿Sí? No mucho. ¿Y de los nuevos, alguno ya trajo incorporado el tema del celular o otra nueva herramienta tecnológica? Sí, como la compu, o sí, el celular, la compu, la tableta también. ¿Se acuerdan de algún texto que nuevo que hayan leído últimamente que ya haya incorporado tecnología? No, la verdad no. No. ¿Y qué les parece lo que decía Cassiari acerca de los celulares y de los conflictos que se genera con el uso y el no uso y ser perezoso en esto de tener celulares? Y eso afecta bastante a la historia, más que todo, y al transcurso de esta. Bien, por acá. ¿Se imaginan un cambio en los cuentos de antes si hubiera existido el celular? Sí, muchísimo. ¿No sería lo mismo? No, nada que ver. Perdería la identidad, la esencia, ¿no? Los cuentos. Sí, porque imagínate poner Hansel y Gretel, que imagínate ahí con el celo ahí, cada 2x3, con el celular ahí, con la tablet o compu. Claro, no necesitaban ni siquiera la guía. Ponían el GPS y salían. Así no se perdían. Bosque, ¿no? Claro. ¿Se imaginan a los hermanos haciendo un vivo de la bruja que se los está por comer? Abro hilo. En Twitter le decían, abro hilo, la bruja me quiere comer, ayúdame mami, papi. Bueno, muy bien. Bueno, vamos al último bloque que tenemos. Vamos al bloque, el audio 8, rompecabezas. Rompecabezas de Margaret Aberbach. En esta historia se nos relata la historia de un joven compuesto de una familia, la cual era algo disfuncional en sí, porque el hijo solamente dudaba o en sí solamente se estancaba en prejuicios y solamente se sentía una pieza suelta en un juego, porque este había cambiado notoriamente y su madre fue una de las testigos que vio ese cambio repentino, claro. Le dejó de interesar los chismes, las fiestas o el deporte también. Era una persona que le encantaba el deporte. Todos esos gustos habían desaparecido de la noche a la mañana, por así decirlo. Y todo aquello lo reemplazó por actitudes más bien raras o si no peculiares en una persona joven y más de su edad. Como querer leer periódicos, observar detalladamente las caras de las personas. Cierra con el joven pensando constantemente que él no pertenece a esa familia, debido a que notoriamente ve fotos de él cuando era un crío, junto a su madre, tomado de los brazos, y el joven reconoce que no era él en sí, o no se hace similitud, es que ese bebé es él, y se siente como una pieza suelta. Bueno, y ahí escuchábamos Rompecabezas de Margara Aberbach. ¿De qué se trata la historia? Se trata más de un joven que de la nada cambia así como los gustos musicales o las emociones, así. ¿Algo más? Sí, que eso fue repentinamente y la testigo de ello sería su madre, creo ella. Y en la historia se habla de la adolescencia, ¿no? Mm. Que los cambios se produjeron ahí en la adolescencia. Y sí, eso a todos los infantes les pasa. ¿Les pasó a ustedes algo de lo que relata ahí el protagonista? Mucho en mi caso también. ¿Sí? Hay mucho, sí, porque a veces los temas musicales que escuchaba, ponele cuando tenía 10 y todo eso así, infantiles, ya a comparación de los que escucho ahora, ya cambiaron un montón, también lo que veo, emociones, todo eso también. Casi todos los adolescentes le cambia. O sea, está relacionado con lo que hablábamos con los chicos del primer bloque, que es nuestra identidad, ¿no? Porque la vamos modificando. Y más que todo sería puliendo, o sea, vamos a perfeccionar y así buscar gustos ya más destacados, como antes se gustaban las canciones de La Granja de Zenón o canciones infantiles. Y luego, ya cuando creces, te gustan de artistas y así. Pero después, cuando tenés un hijito, la volvés a escuchar y te vuelven a gustar. Y sí, la verdad que sí. ¿Y a vos? ¿Tuviste algún cambio así notorio? Sí, yo sí. ¿Cuál? ¿Se puede decir? ¿Se puede contar? ¿Música? Sí, ¿gustos musicales? Mucho. ¿Sí? Mucho. Por ejemplo, ¿qué te gusta ahora? Un poco de todo. Un poco de todo. ¿Por acá? También un poco de todo. ¿Sí? ¿Acá? También algo así, un poco. Un poco. Bueno, estamos cerrando este bloque con los chicos y las chicas de segunda, Ángeles, Tiago, Marisol y Camila. ¿Quedó algo para decir? Sí, que en un momento dado podríamos nosotros también cambiar. O sea, podríamos dejar el celular un ratito, no usarlo constantemente. A menos que sea una emergencia o hay que necesitarlo urgentemente, quizá. Sí, ¿no? Y charlar con las personas que tenemos cerca o... Claro, como hacerse, juntarse en un parque y comer tranquilamente, sí, estar con el celular constantemente, claro. Y también en casa a veces, ¿no? Porque estamos juntos en casa y también estamos con el celular, ¿no? Sí, como por ejemplo comer, ahí no estar, ponerle el plato de mesa, ahí la mesa, el plato y todos con el celu en vez de andar a hablar que de su vida, qué pasó y todo así, ¿no? Hay muchos que están con el celu, no prestan atención. Así como las salidas también hay mucho. Ya no hay mucho de vamos a la plaza y se ponen a hablar, hay no sé qué, tomates. Y hay pocos porque por el tema de los aparatos. Bueno, pero está bueno que ustedes lo puedan reflexionar y lo cambien, ¿no? Por ahí es la generación que va a hacernos ver que hay cosas que la estamos haciendo mal. Bueno, nos despedimos de este bloque con una canción que se llama In Your Eyes, The Weeknd. My when I look at you in your eyes. I see there's something burning inside you. Oh, inside you. In your eyes. I know it hurts to smile, but you try to. Oh, you try. When I look at you in your eyes. Volvimos, tercer bloque de este Hora Libre en el Barrio con las chicas y los chicos de segunda de la escuela. ¿Qué escuela era? Comercial 21 y Hipólito Burchard del Distrito 11. 11, muy bien. Hicimos un recambio, así que tenemos nueva compañía. Algunos ya estuvieron, así que sí. Bueno, presentamos a... Mateo. Mateo. Ismael. Ismael, que se incorporan ahora, y dos amiguitos ya de antes, que son... Milena. Y Lucas. Y Lucas. Bueno, les comento que este programa de Hora Libre en el Barrio lo van a poder volver a escuchar en la página de REC, que es www.programarec.com.ar. Tenemos Facebook, que es Programa REC, y Instagram, @programarec, así que ahí nos buscan, nos ponen muchos me gusta. Tienen tarea para el hogar. Bueno, y vamos a hablar en este tercer bloque de un libro que escribió Paula Bombaras que se llama Fronteras, ¿no? Sí. Sí. Bueno, vamos a escuchar un fragmento de esta historia. Sí. Ni Flor ni Matute, ellos son mis amigos. No quiero elegir, es una mierda. ¿Algunos se habrán enamorado de mí en serio? Igual, voy a decirles que ni pienso elegir entre ellos. No les va a gustar mi respuesta. Me encantaría decir nada. Quedarme en silencio. Ellos quieren que responda como ellos quieren. y voy a dejar a uno de los dos afuera si hago eso. Qué ganas de arruinar las cosas. Diga lo que diga, algo va a cambiar en el grupo. Estaba todo bien antes de esto. Cuando llegue a casa, voy a hablar con Fran. Ni que ellos tuvieran todo tan definido. O yo vi mal cuando él hacía los ojitos a Ro. Esto me suena a competencia entre ellos. ¿Y si les respondo con una pregunta? ¿Y si les pregunto qué tan definidos se creen que están? ¿Y si me ofendo? Bueno, muy bueno este audio. ¿Quién lo grabó? Yo. Y yo. Yo y yo. ¿Quiénes son? Yo y yo. Milena. Y Lucas. Y Lucas. Muy bien. ¿Y de qué se trata el conflicto este que plantearon ustedes? ¿Qué pasó? Se trata de una chica, ¿no? Que tiene como... está en un estado difícil, en una situación muy difícil y complicada. Tiene para elegir dos personas y no sabe qué elegir. Porque si elige una, deja a la otra. Y si elige la otra, deja a la otra. Ah, es una historia amorosa. Claro. Bien, y pregunta chismosa, ¿alguna vez ustedes tuvieron alguna situación similar? Ay, se hizo un silencio acá. No, nunca. ¿No? Yo. No, no. ¿No? Pero no con una sonrisa, me dicen. ¿Ustedes están diciendo la verdad? No, bueno, pongamos que no, entonces. ¿Y alguna vez se les complicó decir algo de otro tipo? Porque tenían también dos situaciones ahí y se les complicaba decir. Sí. ¿Sí? Sí, siempre. ¿Siempre? Y sí. ¿Por qué? Y siempre es complicado decir algo. Claro, a todos se les complica. ¿Por qué? ¿Por miedo a herir al otro? Sí, por miedo a herir a un ser querido, ¿no? Alguien que, al cual apreciamos. Claro. Uno tiene miedo de destruir una relación por culpa suya. Muy bien. Bien. Esas son las fronteras de las que habla el cuento. Bien, bien. Y se dice que la adolescencia es una época de cambios. Ya lo habíamos hablado, pero es verdad, ¿no? Sí. ¿Sí? Muchos. Sí. Y sí, la identidad se va transformando a medida del tiempo. ¿Y cuáles son los más difíciles, los cambios más difíciles que ustedes encuentran en la adolescencia? Se podría decir lo físico, pero no. Más de lo físico, sino lo emocional, lo sentimental. ¿No? Va cambiando ciertas cosas, ciertos aspectos de ver el mundo, ¿no? Por ejemplo, por ahí algo que no estás de acuerdo con un amigo. Claro. Sí. Peleas que uno puede tener, si uno es caprichoso, rinchudo, puede pasar de todo. ¿Y con la familia también? Claro, pasa? No solo con amigos, con la familia también. Sí, pasa. Bien. Bueno, ahora vamos a escuchar otro audio que hicieron los chicos y las chicas de segunda. La palabra definir se puede usar para diferentes aspectos, pero para definir a una persona, para muchas personas su definición importa y para otras no. Al igual a la protagonista del cuento Fronteras, ella habla de cómo sus compañeros le decían definite. Le daba igual, muchas personas no quieren definirse ya que no es algo que les importe o les interese. Bueno, volvemos a acá al bloque, al estudio. Acá me dicen que ustedes estuvieron hablando sobre las decisiones binarias. ¿Quién me puede contar un poco sobre eso? ¿Alguien me puede contar sobre las decisiones binarias? ¿A qué se refieren? Por ejemplo, ¿te querés casar? ¿Sí o no? ¿Querés tener hijos? ¿Sí o no? Claro, son esas cuestiones de la vida, ¿no? Se podría decir, si uno se quiere casar, quiere tener hijos, si quiere tener pareja, si no quiere tener pareja. Diego, ¿la edad de ustedes ya se lo plantean esto? No sé si esas cosas, pero planes a futuro sí. ¿Sí? ¿Cómo qué? Y sueños que cada chico quiera tener, o trabajos que quiera tener, o de qué quiero estudiar, por ejemplo. Bien, o alguno que por ahí se quiera dedicar a la música, al arte, ¿pasa? Claro. ¿Sí? Sí. Ya en segundo año nos estamos planteando eso. Además, eso desde chico ya. Uno, ¿sí? Uno cuando claro, es chica, yo sí. De grande quiero hacer tal cosa, yo quiero ser presidente. Bueno, llamarlo. Igual desde chicos decimos que queremos ser una cosa y después la vamos a cambiar. Claro, sí. Bueno, bien. Chicos, se me está terminando el programa y tenemos un último bloque con compañeros de segunda. ¿Quedó algo más para decir? ¿Tienen ganas de decir algo más? Que es su último momento del aire. No. ¿No? No, ¿un saludo? No. ¿No? ¿Nada? ¿Nos despedimos con un tema musical? ¿Alguien me lo Amorríe. Quiere decir? ¿Cómo se llama? Este. Me prefieres a mí de Arcángel. Tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti, baby. Entonces mami, deja el novio que tú tienes. Dime que tú no lo quieres, que me prefieres a mí, okay. Si tú te vuelves loca por mí, sí. Y yo me vuelvo loco por ti, y yo también. Entonces mami, deja el novio que tú tienes. Dime que tú no lo quieres, que me prefieres a mí, sí. Que me prefieres a mí, que me prefieres a mí, me prefieres a mí, que tú me prefieres a mí. Ay, sé que tienes novio, que te trata bien, pero no como yo, yo te trato al 100. Él te da buen sexo, a veces calor, yo no te doy sexo, yo te hago el amor. Te llevas a janguear a la discoteca, yo a otro planeta, VIP sin chequear maleta. Yo te soy real, él calla en una feca, dice muchas cosas que ninguna son concretas. Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti, baby. Entonces mami, deja el novio que tú tienes. Dime que tú no lo quieres, que me prefieres a mí. Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti, entonces mami, deja el novio que tú tienes. Dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí. A veces en la vida hay que tomar decisiones, a veces esas decisiones rompen corazones. Pero tienes que pensar en ti primero y no en los otros, aunque cause dolor y deje sentimientos rotos. Las heridas sanan, pero el tiempo no te detiene. No entiendo por qué sigues con él cuando aquí me tienes esperando por ti. Sé que me prefieres a mí, estoy consciente que lo quiere, pero me amas a mí. Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti, entonces mami, deja el novio que tú tienes. Dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí, que me prefieres a mí, que me prefieres a mí, que me prefieres a mí, que tú me prefieres a mí. Austin. Libre desde las escuelas por el derecho a la comunicación. Último bloque de este Hora Libre en el Barrio con las chicas y los chicos de segundo, segunda del Comercial 21, del Distrito Escolar 11. Tenemos dos que ya estuvieron y nuevos integrantes. ¿Me dicen sus nombres? Hola, me llamo Rocío. Hola, me llamo Matías. Hola, me llamo Abril. Y los que ya estuvieron son... Lucas y Mateo. Y Mateo, muy bien. Tienen una voz de locutores estos chicos que ya se quedan trabajando acá, me parece, ¿no? Además ya van como tres bloques, ya está. Los contratamos para FM Boedo. Pagan bien, si pagan bien, yo me quedo. Dale, ahora eso después lo consultamos, más o menos, me dicen. Bueno, seguimos compartiendo el trabajo que hicieron los chicos. Ahora es el turno de Grillos, Lápices y Primavera de Graciela Ballet. Vamos a escuchar la síntesis de este libro que hicieron los chicos y las chicas. Esta historia la escribe Graciela Vialet, Grillos, Lápices y Primaveras. Esta historia sigue la vida de una joven adolescente que enfrentó los desafíos y cambios propios de la adolescencia. La trama explora temas como la amistad, el amor y la búsqueda de la identidad. A medida que este joven se adentra en su camino hacia la madurez, enfrenta situaciones que lo ayudan a descubrir quién es realmente a lo largo de la novela. Se abordan los desafíos de la adolescencia y se resalta la importancia de la autenticidad y el autodescubrimiento en este periodo de la vida. Esta etapa de la adolescencia es un periodo de desarrollo humano que marca la transición entre la infancia y la edad adulta, En esta narración se puede apreciar los cambios físicos. Los cambios en la identidad, los cambios emocionales, la exploración de las relaciones y la presión social en la que estos jóvenes se someten. Bueno, y ahí escuchábamos la síntesis de esta historia de Grillos, Lápices y Primaveras de Graciela Bailet. Y más o menos era lo que veníamos hablando, ¿no?, durante el programa sobre la identidad, y que ustedes me decían, y acá lo están volviendo a repetir, que los mayores cambios se producen ahora, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? En la adolescencia, sí. En la adolescencia se producen los mayores cambios. Es el hilo de la conversación, la identidad, ¿no? Sí, seguimos hablando de eso y de lo fuerte que fue también el paso de la niñez. La adolescencia y los cambios que se produjeron ahí, ¿no? Chicos, ¿y esta historia también tiene que ver con la noche de los lápices, puede ser? Sí, sí. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque hubo 10 chicos, 10 chicos adolescentes de un centro de estudiantes, que los colgaron por subversivos. 6 de ellos fallecieron y 4 sobrevivieron. ¿Y ustedes qué les pasa? ¿Se imaginan vivir en una sociedad sin derechos? No. Oh, sería muy feo, ¿no? Sí, ¿no? ¿Por acá? Sí. Opino lo mismo. Sí. ¿Y se acuerdan qué era lo que ellos reclamaban? ¿Por qué luchaban estos chicos? Por el boleto estudiantil. Por el boleto estudiantil. ¿Y ustedes usan el boleto estudiantil hoy? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos? Sí. ¿Sí? Importante, ¿no? Para ustedes, para la familia también. ¿Y algo más me queda acá? Que tengan que contar del libro, algo que les haya emocionado, que se hayan quedado con una impresión así, mirá lo que están contando. Y los cambios repentinos de la protagonista. ¿Sí? Sí. ¿Por ejemplo? Ella tenía amigos y con esos amigos cambió su identidad. O sea, como una chica de primaria entró a la secundaria, por ejemplo, y cambió con ese grupo. ¿Alguno más? ¿Se acuerdan? ¿Algún cambio que haya en la vida de esta chica, de la protagonista de la historia? ¿No? No, acá Mateo fue el que le tocó este bloque. ¿No te acordás nada más? No. Bueno. Y otra pregunta más. ¿Por qué creen que es importante el derecho a la educación? Yo creo que el capital humano es lo más importante y eso entra dentro de lo que es el capital humano, digamos. La niñez, la salud, lo más importante. El niño es lo más importante siempre. Por eso en una sociedad como la que vivimos, el niño tiene que ser tratado con cierta especialidad, ¿no? Porque en un país en el cual vivimos con el 40% de pobreza, 140% de inflación, los chicos necesitan de una educación para poder crecer y tomar buenas decisiones en un futuro, ¿no? Y este capital humano, además, estamos hablando de salud, estamos hablando de la educación obligatoria, que es la primaria, la secundaria, y también de la universidad, ¿no? Sí. Y lo importante es que la universidad siga siendo... Y sería lindo que fuera obligatorio. También, ¿no? Y sí. Para sí. Una Hoy en mejor día, sociedad. No lo es. Bien. Lamentablemente. Bien, bueno, todo un tema también, ¿no? Para charlar sobre la educación. Es como que somos el futuro. Sí. El próximo. Obvio. La próxima generación, algo así. Bueno, chicos, los felicito. Trajeron un montón de información. Lo tenían. Vamos, ¿eh? Bueno, así que bueno, felicitamos a la profe. ¿Cómo se llama la profe que los acompañó y que hizo todo el trabajo con ustedes? Laura Mondini, una capa, mejor. Laura Mondini. También estuvo nuestra compañera, ¿no?, de tallerista de REC, ayudando para hacer el programa, Paula Salvochea, que le mandamos un saludo grande. Y bueno, se nos termina el programa. ¿Quieren mandar un saludo a ustedes? Sí. Un saludo a mi hermano, Mateo Rení, que está acá. ¿Tu hermano es? Sí. Bueno, muchas gracias. Más? ¿No? Bueno, entonces nos despedimos de este Hora Libre por FM Boedo y nos encontramos el próximo martes a las 14. Esperemos que con Maru Maure, la conductora del programa. Muchas gracias, Sebas, por tus manos mágicas. Y bueno, hasta la próxima. Chao, chao. Chao. Chao. ¿Estás lista? Sí. Mami, tú dime si esta noche puedo estar contigo. Yo quiero besarte y decirte cositas al oído. Mami, tú dime si esta noche puedo estar contigo. Que yo quiero devorarte entera, mami. Yo quiero besarte y decirte cositas al oído. Haga como tú por ahí no hay. Y cuando tú te pones así, diciéndome que te haga el amor. Y cuando tú te pones así, me dan ganas de comerte entera. Digo yo, estoy amaneciendo diciéndote que contigo me enciendo, me gustas tú. También cuando lo hacemos me gusta, me gusta. Contigo yo estoy amaneciendo diciéndote que contigo me enciendo, me gustas tú. También cuando lo hacemos me gusta, me gusta. Tú eres bella. Tu figura, tu hermosura, tu ternura combinan a la perfección. Como bella, no hay ninguna que lo hace. Ya se mueve, me complace, ella es mi ambición. Tan rico que lo haces pa' mí. Tú eres un peligro. Tu manera de hacérmelo así se ha convertido en mi delirio. Tan rico que lo haces pa' mí. Mi vida, tú eres un peligro. Tu manera de hacérmelo así se ha convertido en mi delirio. Digo yo, estoy amaneciendo diciéndote que contigo me enciendo, me gustas tú. También cuando lo hacemos me gusta. Contigo yo estoy amaneciendo diciéndote que contigo me enciendo, me gustas tú. También cuando lo hacemos me gusta, te gusta. Mi amor platónico, aunque suene irónico, tú tienes esas cualidades que me vuelven loquito a mí. Te juro que tu madre te hizo pa' mí, pa' mí. Mi amor erótico, cuando estamos en la cama, tú maruñas y me llaman gritando mi nombre. Te juro que eso a mí me enciende. Tú eres la única que me entiende. Mami, tú dime si esta noche puedo estar contigo. Yo quiero besarte y decirte cositas al oído. Mami, tú dime si esta noche puedo estar contigo. Que yo quiero devorarte entera, mami. Yo quiero besarte y decirte cositas al oído. Haga como tú, por ahí no hay. Y cuando tú pones así, diciéndome que te haga el amor. Cuando tú te pones así, me dan ganas de comerte entera. Digo yo, estoy amaneciendo diciéndote que contigo me enciendo, me gustas tú. También cuando lo hacemos me gusta, me gusta. Contigo yo, estoy amaneciendo diciéndote que contigo me enciendo, me gustas tú. También cuando lo hacemos me gusta. FM Boedo, inicio de espacio publicitario.